Payamanega. Los rangos son míos, coño. Hola, reptiliano. Estás hablando con el humano que tiene en la mano la batuta del rap urbano. Esta Navidad no has comido jamón serrano. Te has comido los huevos del falso dominicano. Oye, qué bacano suena eso. Mamá huevo, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo. Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos. Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos. Oye, Pedro, mejor retírate con dignidad. Que lo tuyo es la política, no batalla de rap. Si quieres hablar del espacio, podemos hablar. De una patada en el culo te mando Andrómeda, coleguita. Te voy a partir si no te quitas. Empiezo a pensar que eres masoquista. Dices que me creo latino, soy Dorcasita. Si hablara de España con orgullo dirías que soy fascista. Que tú tienes más clase y más lírica. Es verdad, tienes más clase, pero de astrofísica. Me tiras de drogadito, qué típica. Si tú no te drogas, enséñame una analítica. Eres una aberración genética de Dios. Tienes toda la cara del cerdo de NPO. Los que dicen que tú eres mejor que yo son los mismos que piensan que Cancerbero es peor que KCO. Y no, dale mente, maldita rata impertinente. Conmigo no lo intentes, con la primera tiradera ya era suficiente. Pero parece que te gusta pasar vergüenza delante de la gente. Tiraderas son diferentes, porque yo no tiro beef, yo asqueroseo a mis oponentes. Necesitas ayuda urgentemente, te estoy follando el culo como el disco del Elvis Crespo. Suavemente. No eres el mejor de Andalucía, follones mejores que tú son el Tatu, el Tote, Deformer. El Gijón nació de los barrios calentones y lo están ensuciando cuatro pijos maricones. No me toques los cojones, yo vine decidido. Este año y el que viene el trono del rap es mío. Dando líos, porque en el movimiento me he metido. Y para sacarme del movimiento va a ser un lío. Como te gusta la fruta, he venido a darte papaya. Así que relájate pescando truchas en la playa. Tú te tomas dos pastillas, te metes tres rayas y dices que ves extraterrestres como los mayas, canalla. En dos minutos no has dicho nada bueno. Te falta mucho flow para sonar como yo sueno. Busca Garuda a ver si te ayuda Memo. Que yo soy mejor que tú y ese es mejor que Zeno. Pero bueno, fría Rocito, mi hombre orquesta. Va por ti el segundo polvo que le echo a la perra esta. Lo que me molesta que digas que eres real cuando planeas un beat como marketing digital. Con NPO sacaste una colaboración hablando de una marca de ropa dándole promoción. Después dices que no te pago el cabrón y al final todo es una estrategia para llamar la atención. ¡Qué follón! Follones, conmigo tú no sales. Tú haces rimas raras y yo tiro frases criminales. No te bastó con tener dólares mentales, que vendiste tu culo para conseguir euros reales. ¡Ya te vale! Abusador, vas a seguir pa' hacerte mierda al de hacer pupú con el de hacer pipí. En vez de estar tirándome beef, deberías sacarte el lápiz de color azul de la nariz. Y te lo voy a dejar ahí, manín, pa' no abusarte mucho. Que con esta ya la segunda pela que te doy, la segunda vez que meto mi huevo en tu culo sucio. Y ya tu Chabelita, te tengo de relajo. El Quinquilleroski, la gente fuerte, dale pa' llamar negra.